buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿De dónde es usted? De Acapulco, Guerrero. De Acapulco, Guerrero. Ah, yo me paso para allá. No hay problema. ¿A dónde estamos, señor? Aquí en Tijuana. En Tijuana. Tijuana. O sea, estamos aquí en la línea. En la línea. Esperando que se duerman los agentes para poder pasar. Pues, pero usted ya ha pasado antes. Sí, yo viví aquí en San Diego. ¿Como que va y vuelve todos los días? No. Lo que pasa es que tuve un problema y tuve que venir para acá. ¿Qué problema tuvo? Pues, venía en la calle, pues, no traer ID y me sacaron. Ah, ¿te deportaron? Sí.